suena en vivo. Solo para ti, vida mía. Oye, ya salió de casa, solo se quiere mover, mover. Sin segundas intenciones, sin tocar, sin besar, no se va a comprometer. Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda. Pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura. Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda. Pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura. A ella le gusta hacer el tap, tap, tap. ¿Cómo lo sabes tú? Puro movimiento, qué talento. ¡Oh! ¡Recoba! Que resone, que resone. Y digo solo para ti, sí. Y digo solo para ti. ¡Oh! ¡Ah! Oye, ya salió de casa, solo se quiere mover, mover. Sin segundas intenciones, sin tocar, sin besar, no se va a comprometer. Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda. Pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura. Ella es una locura, una cena prohibida, así no lo duda. Pasó la medianoche, ya no ve censura, sensualidad pura. Dice, a ella le gusta hacer el ta, ta, ta. ¿Cómo lo sabes tú? Puro movimiento, ¿qué tal? Para abajo. ¿Cómo lo sabes tú eso? ¿Cómo lo sabes? ¡Ah! Puro movimiento, ¿qué talento? ¡Vida mía! Hacer el tap, tap, tap, tap, tum, tum, moviendo y bailando, como lo sabes tú. Tap, tap, tap, tum, tum, chiquitito, chiquitito, mami, chiquitito. Solo la cadera, cadera, cadera, sí.